Si lo dudas ni lo intentes porque el daño se acelera. No me reconozco, estoy raro y no lo entiendes. Qué duro es decir te quiero y sentirlo a tu manera. Cuando estás presente mi corazón pisa el freno. El volante es tu belleza reflejada en tu sonrisa. Te observo a lo lejos y te vuelvo a echar de menos. Son tus labios perfilados que me incitan a ir deprisa. Lloro en el silencio que es cuando mejor se hace. Mis ojos se cierran solos y así nadie se delata. Lágrimas gastadas que en mi cara se deshacen. Y he perdido tanto el tiempo que en mi caso vale plata. Tantas horas juntas me pasé viendo tu foto. Que hasta el mínimo detalle de tu rostro lo conozco. Fueron tantos días y aún así no las he roto. Quizás esté confundido por eso me desconozco. Necesito verte porque el cuerpo me lo pide. Soy adicto a tus palabras, tus miradas y tus gestos. Deshago el mono de esta droga si me escribes. Que en tu mente has separado de quien soy a todo el resto. Mientras tanto, debo acostumbrarme a tus rechazos. Ilusiones derramadas por un amor sin sentido. Y eso es lo que pasa cuando estoy hecho pedazos. Que por mucho que los junte siempre habrá un espacio herido. El dolor se crece cuando me siento celoso. Mi corazón se ha hecho tuyo y te trato de egoísta. Mi alma no descansa y si descansa está en reposo. Porque cierro mis dos ojos y así no sé usar la vista. Y es que tu defecto no lo encuentro. Para mí eres tan perfecta que a tu lado no soy nadie. Cuento los capítulos que tiene este cuento y me quedo con las ganas porque son interminables. Quiero tenerte otra vez, mi amor. Y olvidar aquí todo me parece llanto. Mientras tanto me levanto para volverme a acostar. Supe cuánto te quería cuando el manto de tu encanto me hizo preso de mi espanto al no poderte conquistar. Quiero tenerte una vez más. No eres capaz de imaginar mis lágrimas en sábanas, en páginas. Solo decirte que jamás voy a olvidar tus caricias y gracias por lo que has hecho por mí. Pero al estar sin ti, buah, me siento culpable. Y sé que eso es algo que no debo agradecer. Ya sé que toda mi vida ha sido un irresponsable y como consecuencia mi amor se ha echado a perder. Pero solo quiero decirte que este tiempo a tu lado he sido muy feliz. Y siendo sincero, te doy las gracias por lo que has hecho por mí. Porque este tema de amor te lo dedico a ti, ¿vale? A pesar de lo que digan, de lo que puedan decir de esta canción. Porque siento odio por muchas personas, pero por ti siempre voy a sentir amor, pase lo que pase. Solo quería que lo tuvieras presente.